y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa todos los días, porque hablamos del coronavirus, hablamos del coronavirus, hice una mezcla del COVID-19, del coronavirus, de esta situación de cuarentena. Pero ¿qué sucede con los femicidios, que son cada vez más crecientes? En relación a ello y al reclamo de declaración de emergencia en violencia de género, estamos en comunicación telefónica con Paula Bustos, de la CCC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, muchas gracias. No, por favor, por gracias a vos. Informar. Bueno, Paula, preguntarte cómo viene este reclamo, esta exigencia en relación a la emergencia en violencia de género. Sí, la verdad que lamentablemente en esta situación muy compleja, digamos, que nos toca atravesar, esto que se viene diciendo de que los femicidios y la violencia contra las mujeres también es una pandemia, justamente viene siendo así, porque lamentablemente ha crecido, digamos, la violencia hacia nosotras en esta situación de encierro, y también los números, digamos, de hermanas, compañeras, madres, muertas en manos de un varón que básicamente las considera propiedad de ellos, digamos. Uh-huh. En este marco, nosotros comentar así muy rápidamente, yo pertenezco a la campaña nacional por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres. Nosotras venimos haciendo un recorrido de hace unos 10 años, por lo menos, distintas organizaciones de mujeres que venimos exigiendo que se declare la emergencia, y en el año 2017, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco, decidimos conformarnos como campaña nacional y poder ir dando pasos en poder hacer una presentación de un proyecto de ley, que se hizo esa presentación de ese proyecto de ley en mayo del 2014, el macrismo no le dio tratamiento, y entendemos que en este marco de no solo emergencia sanitaria, porque para nosotras tiene que ver con una globalidad de una emergencia social, las mujeres, digamos, necesitamos que se pueda declarar la emergencia en violencia en este marco, porque necesitamos herramientas estatales que de alguna manera puedan frenar, bueno, esto que venimos sufriendo, que lamentablemente ya ha pasado a ser un flagelo para nosotras. Totalmente. Que tiene que ver, sí. Perdón. Sí, sí, sí. No, justamente esto, digamos, de que para poder garantizarnos una cuarentena segura, para poder quedarnos en casa realmente, para nosotras muchas veces es muy complejo. Por un lado, está lo de la falta de dinero, principalmente de los sectores populares, de todas las que estamos relacionadas al trabajo de la economía social, solidaria, de la economía popular, digamos que nuestros trabajos están parados, y también de esos varones con los que compartimos nuestros techos, sea el tipo de relación, digamos, que sea, que también están, digamos, parados en muchos de ellos en sus trabajos, pero que nosotras y nuestros hijos pasamos de convivir un ratito con ese agresor, que tal vez está todo el día afuera de la casa, a pasar las 24 horas del día. A mí me toca hablar por ahí de los sectores populares, pero uh-huh. Después ahí entiendo que mujeres de todos los sectores, y por decirlo así como a grosso modo de todas las clases sociales, que también están conviviendo con su agresor. Y bueno, y nosotras desde la campaña, primero la exigencia de que se declare la emergencia, y hemos hecho una nueva presentación de un proyecto de ley en el marco de lo de la emergencia social y sanitaria. Y después, de la mano de eso, hemos largado una campaña de voluntarias del 144. Uh-huh. Para poder hacer real la consigna de que todos podamos estar en cuarentena y de que todos podamos tener una cuarentena segura, hemos largado esto, digamos, producto de que han crecido en el 150 o 200%, digamos, las llamadas al 144. Desde la campaña nacionalmente nos hemos puesto, digamos, a disposición en una campaña de voluntarias. En una primera etapa, hace alrededor de 15 o 20 días, se inscribieron más de 500 mujeres en todo el país. Nosotras acá en la provincia, en un principio fuimos 50 y a partir de la semana pasada ya pasamos las 100, digamos, mujeres que nos hemos puesto a disposición del 144 para poder ser voluntarias, para poder, digamos, ir atendiendo diferentes situaciones. No desde, primero no desde la omnipotencia de poder resolver, ni desde el lugar de aconsejar qué es lo mejor y demás, sino que esto, digamos, ponemos a disposición de las mujeres que en algunos momentos necesitan no solo tener los números a disposición para poder llamar o para poder hacer su denuncia o para poder asesorarse y demás, sino que algunas veces necesitan ser escuchadas, que es el primer paso para poder salir, digamos, de esos círculos de violencia en los que vivimos. Seguro, ¿no? Un punto que es fundamental y que en una situación de aislamiento lo complejiza absolutamente, ¿no? Es la posibilidad de la escucha. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto, nosotras no nos proponemos, digamos, ni ser la mejor amiga, ni tampoco pasar a ser la trabajadora social de distinta, ¿cómo sería?, de distinta repartición del Estado que tiene, que, digo, la trabajadora social, porque por ahí son las trabajadoras con las que más estamos en contacto, pero no pasamos a ser una parte del Estado que da respuestas por fuera. Pero sí, por un lado, esto, digamos, poder ser el primer eslabón de escucha de esa mujer que ha decidido, no necesariamente, porque parece que cuando se pide ayuda alguno de los números que están girando o demás, es porque necesariamente esa mujer ha decidido hacer la denuncia, y eso en muchas ocasiones no es así, sino que esa mujer ha decidido dar un primer paso en este contexto, en donde se han complejizado y donde se han tensado un montón, digamos, sus relaciones hacia el interior de su familia y en la convivencia con ese agresor, y un gran paso es poder contarle a alguien lo que te está pasando. En este marco, nosotras, y con lo de la presentación que hemos hecho recientemente, el proyecto de ley, una de las cuestiones que pedimos, bueno, más vale, es lo de los aislamientos seguros, es lo de que se pongan a disposición no solamente los refugios, sino también, en el caso de que sea necesario, hoteles o lugares donde las mujeres puedan, digamos, estar, pasar su cuarentena segura. Y también hacemos mucho hincapié en lo de la creación de 100.000 promotoras a nivel nacional que puedan justamente ser reconocidas por el Estado como promotoras, que es poner en valor un trabajo que muchas venimos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, que es muy importante, digamos, que en este momento se esté haciendo, pero que a su vez solo el voluntariado tiene un techo, y ese techo tiene que ver cuando cada una de nosotras tiene que resolver su sustento cotidiano. Por lo tanto, en la creación de las 100.000 promotoras nacionalmente, también lo que estamos exigiendo es la creación de 100.000 puestos de trabajo para estas compañeras que estamos haciendo, digamos, ese trabajo de acompañar diferentes situaciones de violencia, bueno, y ponernos a disposición de las mujeres que lo necesitan. Seguro. Paula, y bueno, y se hizo esta presentación además de el proyecto en relación a la declaración de emergencia. ¿Ya se pudo hacer en la provincia? En la provincia aún no lo hemos hecho. Estamos charlando, digamos, con distintas organizaciones para poder hacer esa presentación. Sí, bueno, estamos trabajando, digamos, desde el voluntariado, pero es la materia pendiente en estos días de poder hacer la presentación de ese proyecto a nivel provincial. Porque, si bien, siempre digo, hablar de datos es, hay que hablar de datos, pero es duro hablar de datos cuando en el medio están las vidas de las mujeres, ¿no? Exacto. Si bien, a nivel datos, en nuestra provincia, no ¿cómo sería? No han habido tantos femicidios como para ponerle un nombre, digamos, y siendo muy cuidadosa de esto. Sí, los niveles de violencia se han recrudecido. De hecho, venimos, digamos, de una situación muy difícil que está transitando, digamos, una joven de Luján, de 16 años, que el fin de semana fue víctima de un intento de femicidio por su exnovio. Esto como una, como el golpe, como la situación más terrible, digamos, de exposición de una mujer que sufre violencia, pero a su vez venimos acompañando, y no solo nosotras, digamos, sino esa gran red de organizaciones que tiene el movimiento de mujeres y de diversidades en nuestra provincia, que me parece muy importante ponerlo en valor. Desde todos esos espacios venimos acompañando diferentes situaciones de violencia que, bueno, que se han recrudecido en este periodo, y que nosotras entendemos que es muy importante que se le pueda reclamar a Suárez y a quienes gobiernan, digamos, en la provincia, que también se tomen medidas de emergencia para poder cuidar a las mujeres y cuidar a las diversidades. Hablamos de los femicidios porque nos están matando todos los días, porque la situación es gravísima, pero se vinculaba esto con la violencia, es el estado más extremo de violencia, pero las situaciones de violencia son de todo tipo y todo el tiempo. Y se nos viene también y relacionarlo y preguntarte en relación también a por pertenecer a la corriente clasista y combativa, este apriete también y esta situación de violencia policial que hubo en relación a una compañera de un merendero hace unos días nada más. ¿Cómo está la situación en relación a ello? Bueno, cuando las mujeres en los barrios siguen poniéndole el cuerpo a resolver el parar las ollas, ¿no? Sí, ni hablar. Para nosotras, digamos, como organización, con un debate muy profundo hacia el interior de la organización, en los barrios, en asambleas, digamos, y en todos los lugares donde nos organizamos en conjunto con los vecinos, y nosotros somos parte, digamos, de esos vecinos, de esos barrios, fue una gran decisión política la de la cuarentena solidaria, que nosotros le decimos, porque no es lo mismo, digamos, tener determinadas condiciones para poder atravesar la cuarentena que cuando tu trabajo depende de la changa, depende de la construcción, depende de muchos trabajos que están parados, y eso implica dar un plato de comida a tu casa todos los días. En ese marco nosotros dijimos, bueno, tomando las medidas más las mayores medidas de seguridad y de precaución entre nosotros y también hacia afuera, con nuestros vecinos y los niños con los que trabajamos, no vamos a cerrar ni los merenderos ni los comedores, entendiendo que a su vez lo de las escuelas cerraba, entonces había niños que por ahí podían tomar alguna merienda en la escuela y eso ya no iba a estar, y decidimos sostenerlos con mucho esfuerzo, digamos, y con y también eso hay que ponerlo en valor, con mucha solidaridad de la gente que ha ido donando desde un zapallo hasta algo de plata, digamos, para poder sostener esos merenderos. En una población, digamos, muy, muy vulnerable, que nosotros llamamos el Ligüe, pero que tiene que ver con el distrito de Belgrano, de Pedro Molina, de San José, una parte de Villanueva, en donde nosotros tenemos alrededor de 15 merenderos y comedores, y el recuento de las organizaciones llega como a 60 en ese territorio. El fin de semana pasado sufrimos, digamos, una situación de... y donde, previo a esto, digamos, hay que decir que la cantidad de raciones que podemos compartir, digamos, con los vecinos ha ido creciendo semana a semana en estas 4 semanas de cuarentena. Y sí, un grupo, digamos, de compañeras nuestras sufrieron, digamos, un apriete policial de mucha violencia, digamos, de caer de prepo a su casa, y nada, preguntando por un objeto robado, qué, si estaba o si no estaba, digamos, casi llevando de mentira a verdad, digamos, a esa compañera, lo que le dijeron es, bueno, nos dejás entrar o después venimos como con todo el peso de la ley y demás. Y ha sido una situación, digamos, de amedrentamiento, o sea, queriendo amedrentarnos, porque después de esta situación y de poder hacer de público conocimiento esta situación que hemos atravesado, el debate, digamos, que hemos dado entre nosotras, desde la sinceridad, es decir, bueno, a nosotras no, esta labor que hacemos por nuestros vecinos y por nosotras mismas, digamos, porque la mayoría de nuestros pibes comen en esos merenderos y en esos comedores, no nos ponemos por fuera, digamos, del problema, no vamos a dejar de hacerlo. Venga quien venga, no vamos a dejar de hacerlo y no vamos a dejar de reclamarle tanto al Estado provincial como al Estado nacional, que ha dado algunas señales, lo que necesitamos para que la cuarentena, digamos, sea, la podamos pasar todos, inclusive en los barrios populares. Seguro, totalmente. Bueno, Paula, nos vamos a quedar ahí alertas también a cómo sigue avanzando esta situación, ¿no? De que esperemos se declare y se tome como emergencia y sean políticas públicas y de Estado, en tanto a nivel nacional como provincial. Y por supuesto seguir denunciando y visibilizando todas las situaciones de violencia hacia las mujeres y disidencias. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Bueno, Gaby, gracias, y déjame decir que quedamos, digamos, a disposición desde las redes sociales, que es campaña por la emergencia Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook, y un datito más, sí, que es muy importante que entre las mujeres podamos antes, digamos, de llegar a lo del 144, al 911, hay algo que tiene que estar entre nosotras, que es la red más cercana. Uh-huh. Que una amiga, que una vecina, que una familiar tuya, si vos estás atravesando alguna situación de violencia, sepa que vos estás en esa situación, porque muchas veces ante la situación de violencia no vas a poder llamar al 144, pero sí de alguna manera esa red de contención más cercana va a saber que vos estás en problema y te va a poder asistir primariamente. Fundamental, que nos tenemos y que a pesar del aislamiento, exacto, no estamos solas. No estamos solas. Paula, abrazo. Muchísimas fuerte. Gracias, que estén bien. Gracias a vos. La escuchábamos a Paula Bustos desde la corriente clasista combativa. Le vamos a poner, y desde la campaña contra a favor de la emergencia en violencia de género.